A mujer viste unos vaqueros viejos y un jersey informe cuyas mangas esconden sus manos. Las ojeras bajo sus ojos tienden al violeta, no está peinada. Están sentados en el salón, Thibault le ha hecho una serie de preguntas sobre el estado de su marido. Él está allí, al otro lado de la puerta, le oyen toser. Ella le ha avisado de que iba a venir alguien. La ha llamado puta y ahora se niega a responder. Todo comenzó unos días antes. Él había tirado todo el contenido del frigorífico con el pretexto de que estaba envenenado, y no paró de comprobar que el gas estaba cerrado. Se niega a encender la luz, a sentarse, a tumbarse, ha pasado la noche de pie en la entrada. Esta mañana, tras haber explicado a su mujer que las fuerzas del mal se infiltraban en su casa por el cable del teléfono y los conductos de ventilación, se ha encerrado en el cuarto de baño. Ha estado hospitalizado en varias ocasiones por culpa de episodios depresivos graves. Hasta ahora, no había sufrido ninguna fase delirante. Le ha dicho que iba a acabar con su vida, por ella y por su hija, para protegerlas. Quiere que ella abandone el piso, que se vaya lejos, lo más lejos posible, para que no se contamine con su sangre. Él espera que ella se vaya. La mujer mueve su silla. Entonces Thibault descubre a la niña pequeña tras ella, no la ha visto entrar. Una silueta minúscula, acurrucada contra su madre, que le mira fijamente, con los ojos muy abiertos por el miedo. En 10 años en urgencias médicas, ha visto de todo. Ha visto de cerca la angustia, el desamparo, la locura. Conoce el sufrimiento, sus accesos de terror, al que se sumerge, al que se desvía y al que se pierde. Conoce esa violencia, está acostumbrado. Pero eso no. La niña le observa. No ha cumplido los 6. No tienes cole. Dice que no con la cabeza, y se esconde de nuevo detrás de su madre. No he podido llevarla. No quería dejar a mi marido solo. Thibault se levanta y se acerca a la chiquilla. Ella mira su mano izquierda, él sonríe. Los niños son los que más rápidamente se fijan en su minusvalía. Me gustaría que fueses a jugar un poco a tu habitación, porque tengo que hablar a solas con tu mamá. Thibault ha explicado a la mujer que iba a intentar convencer a su marido para que ingresara en un hospital. En el caso de que no lo lograra, tendría que llamar a la comisaría y ella debería firmar la petición de internamiento forzoso. Porque su marido representaba un peligro para él mismo y quizás para su familia. Se ha acercado a la puerta, se ha agachado para estar a la altura del hombre del que percibe la respiración. Ha hablado con él durante media hora. El hombre ha terminado abriendo, Thibault ha entrado en el cuarto de baño. El hombre estaba tranquilo. Se ha dejado auscultar. Thibault le ha tomado la tensión. Ha simulado que esta era demasiado elevada, un subterfugio que usa a menudo para convencer al paciente de la necesidad de una hospitalización. El hombre ha aceptado la inyección. Han hablado unos 10 minutos y ha cedido. Incluso en lo más profundo del delirio, incluso en los episodios maníacos más avanzados, existe una falla. Un intersticio minúsculo de lucidez por el que hay que introducirse. Ha llegado la ambulancia. Thibault ha permanecido con el hombre hasta que ha montado en el vehículo. Una vez cerradas las puertas, instintivamente, ha levantado la cabeza. Detrás de la ventana, la niña estaba mirándole. ¿Qué guardará de esas imágenes, de ese tiempo en suspenso, de esos días en los que las cosas se han desviado? ¿En qué adulto se convierte uno tras haber sabido tan pronto que la vida puede derrumbarse? ¿Qué tipo de persona, con qué armas cuenta, hasta qué punto está desarmada? Han vuelto las preguntas, como siempre. Las preguntas vuelven cuando todo ha terminado. Cuando ha hecho su trabajo y deja atrás el gente destrozada a la que no volverá a ver. Thibault montó en su coche, el perfume de lila flotaba en el aire, su huella invisible le producía un nudo en la garganta. Volvió a consultar el móvil, 2 nuevas direcciones estaban esperándole. La primera no estaba muy lejos, giró la llave del contacto para arrancar. El vacío le atacó inmediatamente. Compacto. En cuanto entra en el coche, aparece el vacío. En el semáforo piensa en ella, cuando su pie pisa el acelerador piensa en ella, cuando cambia de marcha piensa en ella. Son las 12:30 y no tiene hambre. En lugar de estómago tiene un agujero. Un dolor brutal. Algo que le oprime, que quema, que no pide ningún alimento, ningún consuelo. Conoció a Lila una noche de otoño, en el bar de Soyes, en esa parte de la calle que remonta hacia el cielo. Antes se habían cruzado en varias ocasiones, cerca de su casa, delante de la piscina o en los alrededores de la panadería. Esta vez estaban tan cerca que les fue imposible errar el tiro. Apoyado en la barra, había mirado ese brazalete en su muñeca que no hacía juego con el conjunto, que lo contradecía. Y después sus piernas flacas, sus tacones demasiado altos y sus tobillos tan finos que le entraron ganas de agarrarlos entre los dedos. Salía de una guardia de 12 horas, ella se acercó a él, o bien fue al revés, no sabría decirlo, no lo recuerda. Ella no se parecía a las mujeres que le gustaban, sin embargo habían bebido varias copas, y después sus lenguas se habían encontrado. Sobre la barra, Lila había cogido su mano izquierda, acariciado la cicatriz con la yema de los dedos. Entre ellos había sido una cuestión de química, los cuerpos extraños se mezclan a veces, concuerdan, se confunden. Entre ellos había sido una cuestión de cuerpos, sin duda alguna. Y como él no había renunciado del todo a sus experimentos de niño pequeño, quiso comprobar si la mezcla de las pieles podría transformarse, realizarse. Si la química, por contagio, por difracción, podía expandirse, prenderse. Pero pronto chocó con ella. Chocó era la palabra que le había venido a la cabeza. Pronto había chocado con su reserva, con su distancia, con sus ausencias. Pronto había comprendido que ella solo podía amar en horizontal, o cuando la sostenía por las caderas encima de él. Más tarde, la veía dormir al otro lado de la cama, con un sueño profundo, lejano. Desde el principio, había chocado con ese aire de indiferencia que ella oponía a toda tentativa de efusión, con su rostro cerrado por las mañanas, con su humor huraño al terminar los fines de semana, con su inaptitud para las más elementales separaciones. Incluso después de las noches más intensas, por la mañana le había mostrado ese rostro cerrado, de puntillas, sin signos de emoción. Nunca, en el momento de separarse, se había atrevido a estrecharla contra él. Es más, cuando se volvían a encontrar después de varios días o semanas sin verse, la fuerza que le impulsaba hacia ella parecía ofenderla, hería su inmovilidad. No había nada a lo que abrazarse. Ella no abría los brazos. Se había preguntado durante mucho tiempo si Lila era así por naturaleza, si ese rechazo a toda demostración de cariño fuera de la cama era su forma de ser, un a priori que debía aceptar y contra el que nada podría hacer. O bien si, por el contrario, ese tratamiento lo reservaba para él, solo le afectaba a él, una forma silenciosa de recordarle el tipo de vínculo que mantenían, y que entre ellos no había nada más que un asunto físico, nada que pudiese parecerse ni de lejos a una relación. No estaban juntos. No formaban nada, ninguna geometría, ninguna figura. Se habían encontrado y se contentaban con reproducir ese encuentro tantas veces como se veían, mezclarse el uno con el otro y constatar la evidencia de la fusión. Lila era su perdición. Su castigo. Por todas esas mujeres que no había sabido amar, las que solo había visto algunas noches, a las que él había terminado por dejar, porque siempre había algo que se derrumbaba sin que supiese nombrarlo. Era ridículo, pero lo había pensado, le había llegado la hora de pagar la factura. La relación amorosa se reducía quizás a ese desequilibrio, en cuanto se quiere algo, en cuanto se espera algo, ese algo se pierde. La química no podía hacer nada contra la memoria y los amores de Lila, inacabados. Él no significaba nada frente al hombre que ella aguardaba, el que esperaba, un hombre liso, al que no se parecía. Y las palabras, como los líquidos, se habían evaporado. En la calle Daviel ha aparcado sobre un paso de cebra. No tiene ganas de dar 3 vueltas a la manzana para buscar sitio. Está cansado. Los peatones le lanzan miradas asesinas. Poco importan su caduceo y el logo inscrito en su coche, están en su territorio. En la ciudad se es peatón, ciclista o automovilista. Se camina, se pedalea o se conduce. Se mira de arriba abajo, se juzga, se desprecia. En la ciudad, hay que elegir bando. Un poco más arriba le espera la señora L. Su bebé tiene 39 de fiebre. Él la conoce. La ve 4 veces al mes. Ella sopesa, mide, busca, verifica, fabrica inquietud. La base no puede negarse a enviar un médico. Cuestión de responsabilidad. 9 de cada 10 veces le toca a Tibault. Porque la señora L le conoce y él no pierde la paciencia. De hecho es ella quien le solicita. Tiene que coger el maletín, salir del coche, cerrar la puerta. Esta vez es él el que ha perdido. Ama a una mujer que no le quiere. ¿Acaso no existe algo más violento que ese hecho, esa impotencia? ¿Acaso no existe pena peor, peor enfermedad? No, sabe bien que no. Es ridículo. Es falso. El fracaso amoroso no es ni más ni menos que un cálculo alojado en los riñones. Del tamaño de un grano de arena, de un guisante, de una canica o de una pelota de golf, una cristalización de sustancias químicas susceptibles de provocar un fuerte dolor, incluso insoportable. Un dolor que acaba siempre por desaparecer. No se ha quitado el cinturón de seguridad. Tras el parabrisas, mira la ciudad. Esa danza incesante de colores de primavera. Una bolsa de plástico vacía que baila en el desagüe. Un hombre curvado a la entrada de la oficina de correos que nadie parece ver. Hombres y mujeres que entran en un banco, que se cruzan en un paso de peatones. Mira la ciudad, esa superposición de movimientos. Ese territorio infinito de intersecciones donde los encuentros no se producen. M. Atilde ha colocado sus informes en los estantes, ha puesto sus bolígrafos en un bote, ha ordenado su material en el cajón. Todo le ha llevado algo menos de una hora, poniendo atención en la lentitud de sus gestos para que cada decisión se realizara tras varios minutos de reflexión, disponer las cosas aquí o allí, en el borde o en el centro, arriba o abajo, ¿para qué uso? De nuevo espera. Llaman a la puerta. Los dos técnicos del servicio informático permanecen en el umbral, esperando a que les deje pasar. Ella les hace una seña para que entren. Los conoce. Se ocupan del mantenimiento del sistema informático del conjunto de la sede. Se cruza a menudo con el alto en el pasillo. Al bajito lo ve cuando come en el autoservicio, soltando sonoras carcajadas, no se puede ignorar su presencia. Matilde se levanta y se aparta para dejarle sitio. Intercambian algunas consideraciones meteorológicas. Le sigue el juego, se felicita en voz alta cuando se entera de que en los próximos días hará buen tiempo. Como si eso importase. Como si eso pudiese incidir en el desarrollo de los acontecimientos. Y después se ponen a trabajar. Desembalan, desenrollan, enchufan, montan. En un abrir y cerrar de ojos, han instalado un nuevo puesto informático. El alto efectúa las últimas operaciones necesarias para configurar el equipo. Mientras tanto, el bajo contempla el escote de Matilde, que se ha sentado. Lleva uno de esos sujetadores que juntan los senos hacia el centro para que parezcan más grandes, los tirantes de encaje son del mismo color que la blusa. En ese sentido, ella nunca se ha rendido. Vestirse como antes. Ponerse una falda, una chaqueta, maquillarse. Incluso cuando a veces le fallan las fuerzas. Incluso a pesar de que venir en pijama o en chándal indudablemente no hubiese cambiado nada. Ya está. El alto enciende el ordenador, se acerca a Matilde, le explica. Por defecto, conectada a la impresora de la planta, la Laser Infotec XB 3018. Si quiere imprimir en color, debe seleccionar otra impresora. Matilde intenta calcular cuánto tiempo hace que no ha impreso un documento. El alto ha visto la carta colocada sobre la mesa. El defensor del Alba de Plata. Tiene usted suerte, mi hijo vendería a su madre por tener esa carta. Es suya. Sí, mi hijo la tenía repetida, me la ha dado. Se la compro. Ah, no, lo siento. Vamos, 10 euros. Lo siento, no puedo. 20 euros. Lo siento de veras. Es un regalo. Y además, yo la necesito de verdad. Se despiden y se van. Les escucha reír en el pasillo. Ha dicho, la necesito de verdad. Como si su vida dependiese de ello. Matilde agarra el ratón, se acerca al teclado. Pulsa sobre el icono de Internet Explorer, se abre la página de Google, teclea, Worldgrados Fahrenheit Warcraft. No le cuesta nada encontrar las reglas. WoW fue un videojuego online antes de jugarse con cartas. Cuenta con miles de adeptos en todo el mundo. Lee con atención. Al otro lado de la puerta de las tinieblas cada jugador es un héroe. Las cartas de las que dispone permiten equiparse de armas y armaduras, utilizar sortilegios y talentos, reclutar aliados en el seno de su grupo. Durante la partida, las cartas sirven para causar daños a los héroes enemigos o, por el contrario, protegerse de sus ataques. El propósito del juego es matar a los adversarios. Cada carta héroe tiene un valor de salud inscrito en la esquina inferior derecha. Este indica cuánto daño soporta ese héroe. Los daños sufridos son permanentes e irreversibles. Si el jugador recibe daños iguales o superiores a su salud, daños fatales, la partida ha terminado. El héroe puede atacar y defenderse de los héroes y aliados enemigos, pero para infligir daños en combate debe golpear con un arma. Las cartas muertas, destruidas o que han perdido su valor van al cementerio de cada jugador. En el cementerio, las cartas deben estar colocadas boca arriba. Matilde observa al defensor del Alba de Plata. Su valor de salud es de 2.000 puntos. Es una figura de defensa, no sirve para atacar. El problema es que Matilde solo posee una carta. El problema es que ella ha sufrido ya cierto número de daños. Y que ignora cuántos puntos le quedan. Antes, comía con Eric, ya no Natalie. A veces, comían todos juntos, el equipo al completo. Ahora se dispersan, unos van al comedor, otros al restaurante, no la avisan. Sus aliados han desaparecido, han tomado un camino transversal. Abandonan Azeroth de puntillas, tienen comidas en el exterior, compras que hacer, se comen un bocadillo deprisa y corriendo. De vez en cuando, Eric o Natalie le proponen salir con ellos. Cuando Jack está en el extranjero. Cuando saben que está lejos. Es la 1:00 p.m, los despachos se han vaciado de golpe como clase después de la campana. Desde hace algunas semanas, lo normal es que Matilde coma con Laetitia. En el comedor o fuera. Laetitia trabaja en el departamento de logística. Se conocieron en un curso de formación interna. Continuaron viéndose. Pero esta tarde, Laetitia no puede. Tiene cita en el dentista, lo siente, si lo hubiese sabido. Sobre todo hoy, que le viene tan mal. En pocas palabras, Matilde le cuenta la visita improvisada de Patricia Letu. Al otro lado de la línea, Laetitia deja escapar una risita sarcástica. Ya era hora de que se diese cuenta del problema, Matilde. Puedo comprender que tenga el culo entre dos sillas, pero bueno, después de todo, eso es inherente a su cargo. Una especie de contradicción en los términos, si entiendes lo que quiero decir. Un día tendrá que elegir. Asumir responsabilidades. Porque llega un momento en el que no se puede tener en el mismo sitio a la cabra y la col. Hace tiempo que la cabra se ha comido la col. Eso es lo que tú te crees y ahí está el problema. Pero tú sigues ahí, Matilde. Aguantas desde hace 8 meses, ahí donde otros habrían sido pulverizados. Aguantas, Matilde, y ya es hora de que eso acabe. Laetitia tiene una visión simple de la empresa. Cercana a la que gobierna el mundo de Azeroth, los buenos luchan por hacer respetar sus derechos. A los buenos no les falta ambición, pero rechazan el saqueo y la mezquindad para obtener sus fines. Los buenos tienen ética. No pisotean a sus vecinos. Los malos han dedicado su vida a hundirse en el pantano de la empresa, no tienen más identidad que la inscrita en su nómina, están dispuestos a todo para ascender un escalón o aumentar un coeficiente de clasificación. Hace tiempo que han renunciado a sus principios, si por ventura los tuvieron alguna vez. Antes, los discursos de Laetitia, sus consignas radicales, su forma de dividir el mundo en dos, hacían sonreír a Matilde. A veces se peleaban. Ahora se pregunta si, en el fondo, Laetitia no tiene razón. Si la empresa no es el lugar privilegiado para poner a prueba la talla moral. Si la empresa no es, por definición, un espacio de destrucción. Si la empresa, en sus rituales, en su jerarquía, en su forma de funcionamiento, no es simplemente el lugar donde reina la violencia y la impunidad. Laetitia viene a trabajar todos los días armada del mismo humor jovial. Ha trazado una frontera cerrada entre su vida privada y su vida profesional, no las mezcla. Permanece hermética a los chismes y a las murmuraciones en los pasillos, le da igual saber si Patricia Letu es la amante de Picassent Cheminos y Thomas Fremont es homosexual. Atraviesa los pasillos con ese aire altanero que es el suyo, el mentón alzado, respira otro aire, más elevado, más puro. Ficha su salida a las 18:30 todos los días y su vida transcurre fuera. Laetitia fue la primera en adivinar lo que le pasaba a Matilde. Poco a poco. A través de retazos de conversación. Aquí y allá. Laetitia comprendió lo que pasaba antes incluso de que Matilde fuese consciente de ello. Nunca dejó de hacerle preguntas, de pedirle detalles, no se contentó con sus respuestas evasivas ni sus cambios de conversación. Respetó su silencio, su pudor. Pero nunca soltó la presa. El teléfono ha sonado de nuevo, era Patricia Letu. La directora de Recursos Humanos quería informarla de que había tomado las riendas. Había enviado su currículum a todas las filiales del grupo y seleccionado algunas ofertas de trabajo internas que podrían interesarle. Se había citado con Jack por la tarde para tratar el asunto con él. Las cosas iban a arreglarse. En el momento en que Matilde iba a colgar, Patricia Letu la retuvo. Su voz sonaba con cierta seguridad. Quizás no me he dado cuenta de la medida de sus dificultades a su debido tiempo, Matilde, y le pido disculpas. Pero quiero que sepa que me estoy ocupando de ello. Y es para mí un asunto personal. Es la 1:20 de la tarde. Matilde espera todavía antes de salir. No tiene ganas de cruzarse con Jack, ni con nadie de la planta. Se pone la chaqueta, mete al defensor del Alba de Plata en su bolso y se dirige al ascensor. La puerta del despacho de Jack está cerrada. Cuando Matilde sale del edificio, duda si dirigirse al restaurante de la empresa. Desde donde se encuentra, distingue la fila de espera que bordea la fachada unos metros. Finalmente se acerca y se pone al final de la cola. Comerá deprisa y después irá a tomar un café donde Bernard. Verifica que no ha olvidado la tarjeta magnética del autoservicio. Espera detrás de los demás, mira sus pies. Llegado su turno, franquea la puerta. Una vez dentro, le quedan unos minutos de espera antes de acceder a los platos. Hay que coger la bandeja, deslizarla sobre los raíles, elegir entre el menú de régimen, el menú gastronómico y el menú exótico. Elegir entre las remolachas decoradas con una fina rodaja de limón, las zanahorias ralladas coronadas con una pinza de huevo hilado o el apio y la mayonesa espolvoreado de perejil. Coger un panecillo con una pinza, uno o dos sobrecitos de sal, esperar delante de la caja. Entregar la tarjeta, coger el ticket. Decir, hola, que aproveche, gracias, señales con la mano, sonrisas fugaces. Elegir una mesa, comer entre el estruendo de las conversaciones de oficina, invariables, podridas. Matilde se sienta apartada de los demás, detrás de una columna. Mantiene los ojos fijos en su plato, traga sin pensar, se deja llevar por el ruido y entonces las palabras vuelven, la rueda gira como el vuelo de una falda de flores, Jack Pelletier dice que lo ignoraba, voy a ocuparme de ello, muestra usted signos de resistencia, el tren en dirección de Melunará su entrada por la vía 3, voy a ocuparme de ello, las cartas permiten reclutar aliados en el seno del grupo, no se adhiere usted a las orientaciones de la empresa, usted está aquí de modo provisional, porque llega un momento en el que no se puede tener en el mismo sitio a la cabra y a la col, no me he dado cuenta de la medida de sus dificultades a su debido tiempo, empezaré por llamar al servicio informático, esto no puede durar, los daños sufridos son permanentes e irreversibles, los daños sufridos son permanentes e irreversibles. Matilde se levanta sin haber terminado su plato, coloca la bandeja en el carrito destinado a ello, sale. Camina hasta la cafetería de la estación, se sienta en una mesita en medio de la sala, Bernard ha salido de detrás de la barra para recibirla. Se sienta frente a ella, sonríe. Se da perfecta cuenta de que ha perdido puntos, cientos, desde esta mañana. Le gustaría que la estrechase en sus brazos. Así, sin decir nada, solo un momento. Descansar unos segundos, tomar apoyo. Sentir su cuerpo relajarse. Respirar el olor de un hombre. En la empresa se dice que el dueño de la cafetería está enamorado de ella. ¿Qué le habría pedido en matrimonio? Se cuenta que espera cada mañana el momento en el que Matilde franquea la puerta para tomar su café. ¿Qué espera que un día cambie de opinión? Bernard ha vuelto detrás de la barra, enjuaga los vasos. A veces sueña con un hombre a quien preguntarle, ¿puedes amarme? Con toda su fatigada vida detrás de ella, su fuerza y su fragilidad. Un hombre que conociese el vértigo, el miedo y la alegría. Que no tuviese miedo de las lágrimas que hay detrás de su sonrisa, ni de su risa entre sus lágrimas. Un hombre que supiese. Pero la gente desesperada no se encuentra. O quizás en el cine. En la vida real, se cruzan, se rozan, se empujan. Y a menudo se rechazan, como los polos idénticos de dos imanes. Hace mucho tiempo que lo sabe. Ahora Matilde observa en el fondo de la sala a una chica y a un chico, las piernas entrelazadas bajo la mesa. Son jóvenes. La chica lleva una falda muy corta, habla alto. El chico la devora con la mirada. Comparten un plato de espaguetis. La mano del chico acaricia el muslo de la chica. Matilde espera su café. Piensa en esa pregunta que le hizo Simón el otro día, a bocajarro. ¿A partir de cuándo se es una pareja? Ella estaba preparando la comida, él se había sentado cerca de ella para hacer los deberes. Los gemelos estaban en su habitación. Ella sabía que él salía con una chica desde hacía algún tiempo, que estaba enamorado. Buscó una respuesta durante un largo rato, una respuesta de verdad. Dijo. Espera, estoy pensando. Y unos segundos después. Cuando se piensa en el otro todos los días, cuando se necesita oír su voz, cuando uno se preocupa por saber si él o ella está bien. Simón la miraba. Eso no bastaba. Esperaba que le dijese más. Cuando se es capaz de amar al otro tal y como es, cuando eres el único que ves en que puede convertirse, cuando se tienen ganas de compartir lo esencial, de proyectarlo sobre un mundo nuevo, inventado, no sé. Cuando se convierte en más importante que el resto. Hubiera deseado ser dos para responder a esas preguntas. Ser una pareja, precisamente. Está sola y responde con una sola voz. Una voz empequeñecida, truncada. Sus hijos crecen y les falta un padre. Su representación masculina, su forma de enfrentarse al mundo, su experiencia. Ella es una mujer frente a tres chicos que no paran de crecer, de cambiar, de transformarse. Sola frente a su extrañeza. Hace 10 años que murió Philip. 10 años. La muerte de Philip forma parte de ella. Está inscrita en cada una de las células de su cuerpo. En la memoria de los fluidos, de los huesos, del vientre. En la memoria de los sentidos. Y ese primer día de primavera, bañado por el sol. Una cicatriz pálida, que se confunde con la piel. Por primera vez desde que nacieron los gemelos, salían un fin de semana sin los niños. Los dos solos. Teo y Maxime acababan de cumplir 1 año. 1 año de noches cortadas, sonámbulas, de purés de verdura y biberones a la temperatura perfecta, 1 año de lavadoras que llenar, de ropa que tender, de carritos desbordados que empujar por los pasillos del Carrefour. Acababan de dejar a los 3 niños en casa de los padres de Philip, en su casa de Normandía, se dirigían hacia el martes. Estaban agotados. Matilde había reservado un hotel en Honfleur. Philip conducía, ella veía desfilar los árboles a lo largo de la carretera, se durmió. Y después se oyó ese ruido agudo, el chirriar de las ruedas sobre el asfalto, como un grito. Un desgarro en la pesadez del sueño. Cuando Matilde abrió los ojos, estaban en medio del campo. Fuera de la carretera. La parte delantera del coche estaba aplastada, las piernas de Philip estaban debajo. Toda la parte baja de su cuerpo, hasta la cintura, se la había tragado la chapa. Philip estaba consciente. No sentía dolor. Acababan de dar 10 o 12 vueltas de campana, habían chocado contra un árbol. Ella lo supo más tarde. Miró a su alrededor, los árboles, los campos hasta perderse de vista. Su cuerpo empezó a temblar, no conseguía respirar, el terror la invadía, silencioso. Ya no se dirigían hacia el hotel. No cenarían en el restaurante, ni pasarían horas acariciándose bajo las sábanas. No se quedarían hasta tarde en la cama. No se bañarían ni beberían vino a altas horas de la noche. Estaba allí, el uno junto al otro, en medio de ninguna parte. Algo grave había pasado. Algo irremediable. Ella acarició su rostro, su cuello. Pasó los dedos por su boca, sus labios estaban secos, él sonrió. Philip le pidió que fuese a buscar ayuda. Desde la carretera no podían verlos. Las piernas de Matilde se golpeaban entre sí, los dientes también. Su puerta estaba atascada, la forzó un poco. Salió del coche, dio la vuelta, volvió a su lado. Le miró a través del cristal, sus piernas y sus caderas, tragadas, tuvo un momento de duda. Todo parecía tan tranquilo. Se volvió, por última vez, se alejó. La invadieron los sollozos, tenía un nudo en la garganta, caminó hasta el talud. se agarró a los matorrales y a la hierba para subir hasta la carretera, las palmas arañadas hasta sangrar, se colocó en el arcén y levantó los brazos. El primer coche se detuvo. Cuando volvió a bajar, Philip había perdido el conocimiento. Murió 3 días después. Matilde acababa de cumplir 30 años. Siguieron algunos meses de los que conserva pocos recuerdos. Ese tiempo anestesiado, amputado, no le pertenece. Está fuera de ella. Arrancado a su memoria. Tras el entierro, se fue a vivir con los niños a casa de su madre. Se tragó pastillas, azules y blancas, guardadas por Thomas en un bote transparente. Permaneció acostada días enteros, los ojos clavados en el techo. O de pie, en su habitación de cuando era niña, la espalda pegada a la pared, incapaz de sentarse. Pasó horas acurrucada bajo la ducha hirviendo, hasta que su madre venía a sacarla. Por las noches, palpaba en silencio, abría la puerta para ver dormir a los niños. O bien se tumbaba en el suelo, a su lado. Posaba la mano sobre sus cuerpos, acercaba el rostro a sus bocas, hasta sentir su aliento. Sacaba fuerzas de ellos. Le parecía entonces que podría permanecer allí el resto de su vida. Mantenida. Refugiada del mundo. No tener otra cosa que hacer que escuchar el latido de su dolor. De pronto un día sintió miedo. Miedo de volver a ser una niña. De no poder marcharse nunca. Entonces, poco a poco, empezó a reaprender. Todo. Comer, dormir, ocuparse de los niños. Volvió de una torpeza sin fondo, desde el espesor del tiempo. A finales del verano, volvió a encontrarse en su piso. Ordenó, escogió, vació. Donó las cosas de Philip a la beneficencia, conservó sus discos, su anillo de plata y sus cuadernos Moleskine. Encontró otro piso de alquiler. Se mudó. Simon entró en primaria. Ella empezó a buscar trabajo. Meses más tarde, vio a Jack por primera vez. Después de 3 entrevistas, Jack la contrató. Su madre vino todos los días a cuidar de Theo y de Maxime hasta que Matilde consiguió plaza para ellos en la guardería. Había vuelto a trabajar. Se montaba en el Riva, hablaba con la gente, se dirigía cada mañana a un lugar donde se la esperaba, pertenecía a un departamento, daba su opinión, hablaba de la lluvia y del buen tiempo delante de la máquina de café. Estaba viva. Habían sido felices, Philip y ella se habían amado. Habían tenido esa suerte. Esos años estaban grabados en su cuerpo. La risa de Philip, sus manos, su sexo, sus ojos brillantes de cansancio, su forma de bailar, de andar, de coger a los niños en brazos. Hoy la muerte de Philip ha dejado de ser un dolor. La muerte de Philip es una falta que ella ha domado. Con la que ha aprendido a vivir. Philip es su parte ausente, un miembro amputado del que conserva la sensación precisa. Hoy la muerte de Philip no le impide respirar. Con 30 años, había sobrevivido a la muerte de su marido. Hoy tiene 40, y un gilipollas con un traje de 3 piezas está destruyéndola a fuego lento. M. Matilde se ha bebido el café, ha dejado el dinero sobre la mesa. Una vez fuera, ha levantado la vista hacia el cielo, ha permanecido así un momento, observando cómo pasaban las nubes, su velocidad silenciosa. Durante unos segundos ha pensado en dirigirse hacia la estación. No volver al despacho. Volver a su casa, cerrar las cortinas, echarse en la cama. Ha dudado. Le ha parecido que su cuerpo ya no tenía fuerzas. Y sin embargo ha cogido el mismo camino que esa mañana, ha ido al edificio, ha traspasado la puerta giratoria. Ha tomado un nuevo café de máquina pensando que estaba bebiendo demasiados, ha subido en el ascensor, ha pasado por delante de las grandes cristaleras, ha oído la voz de Jack, no ha mirado. Ha atravesado el pasillo hasta su nuevo despacho. Se ha quitado la chaqueta, se ha sentado, ha movido el ratón para reanimar el ordenador. En su ausencia, le han dejado sobre la mesa el drone que contiene sus informes personales. No es más que un buen soldadito. Gastado, rendido, ridículo. No ha querido abandonar. Ceder terreno. Ha querido permanecer allí, conservar los ojos abiertos. Por una absurda manifestación de su orgullo o de su valor, ha querido luchar. Sola. Ahora sabe que se ha equivocado. En un cuaderno de notas aún virgen, establece una lista de cosas que podría hacer para ocupar el tiempo. reservar los billetes de tren de las vacaciones, explorar la página web de Worldgrados Fahrenheit Warcraft para profundizar en el conocimiento de las reglas del juego, realizar un pedido a la Redoute, enviar un correo al presidente de la comunidad por esa historia del cuarto de bicicletas del que nadie tiene la llave. Debe aguantar hasta las 18:00. Incluso si no tiene nada que hacer. Incluso si eso no tiene ningún sentido. Matilde saca el defensor del alba de plata del bolsillo, lo coloca a su lado, al alcance de su mano. Cuando el ordenador se pone en estado de hibernación, la pantalla se transforma en un acuario. Peces de todos los colores que a veces se entrechocan, salen proyectados hacia un lado, y después hacia el otro, incansablemente. Se cruzan, se rozan, de sus bocas salen finas burbujas. No tienen aspecto de sufrir. Quizás todo consista en eso, en esa inconsciencia. De ese modo la vida en un frasco es posible, mientras todo resbale, mientras nada se golpee ni pierda la calma. Y después, un día, el agua se enturbia. Al principio es imperceptible. Apenas un velo. Algunas partículas de cieno depositadas en el fondo, inapreciables a simple vista, algo se descompone en silencio. No se sabe bien por qué. Y después el oxígeno empieza a faltar. Hasta el día en el que un pez enloquecido se pone a devorar a los demás. C. Cuando Thibault volvió al coche, una multa decoraba su parabrisas y flotaba al viento. Entró en el café más cercano, el ruido le asaltó de golpe, dudó unos segundos y ir un poco más lejos. Después de haber pedido un bocadillo en la barra, envió un SMS a Rose para avisarla de que se concedía una pausa de 20 minutos. Thibault se ha sentado en el taburete que ha quedado libre. Ha apagado su móvil. Está cansado. Le gustaría que una mujer le abrazara. Sin decir nada, solo un instante. Descansar unos segundos, tomar apoyo. Sentir su cuerpo relajarse. A veces sueña con una mujer a quien preguntar, ¿puedes amarme? Con toda su fatigada vida detrás. Una mujer que conociese el vértigo, el miedo y la alegría. Podría amar a otra mujer. Ahora. Podría desear a otra mujer, su voz, su piel, su perfume. Estaría dispuesto a volver a empezar, una vez más. El juego del encuentro, el juego de la seducción, las primeras palabras, el primer contacto físico, las bocas y luego los sexos. Tiene todavía fuerza suficiente. O, por el contrario, está amputada en él esa posibilidad. ¿Acaso a partir de ahora le va a faltar algo, se va a sentir disminuido? Volver a empezar. Una vez más. ¿Acaso es eso posible? ¿Acaso tiene sentido? A su lado, un hombre con traje oscuro come de pie mientras hojea el periódico. Siente ganas de cerrar los ojos, de no oír nada, de sustraerse, el tiempo de que algo se calme en su interior, algo que no consigue contener. ¿Acaso sé yo lo que quiere decir eso, estar juntos, en qué puede convertirse, con la edad que tengo, a dónde queremos ir, con todas esas historias miserables a cuestas, lo sabes tú? Thibault se vuelve hacia la mujer sentada al otro lado. Durante unos segundos ha creído que hablaba sola, después ha visto el auricular colgado de su oreja y el micrófono que bailaba delante de su boca. Se puso a hablar cada vez más fuerte, indiferente a las miradas. No, ya no me lo creo. Tienes razón, eso es, exactamente. Ya no me lo creo. No tengo ganas de embarcarme de nuevo, eso es. ¿Por qué me mareo? Ya ves, me sienta mal la travesía, sí, me da miedo, de acuerdo, si tú lo dices. ¿Y qué? El miedo a veces es un buen consejero. Yo. ¿Cómo? Las piernas cruzadas, la espalda recta, se sostiene como por milagro sobre la altura de su taburete, un tacón encajado en la barra de acero. Tiene el móvil colocado ante ella. Mira su vaso vacío y, en la inconsciencia absoluta de lo que la rodea, agita los brazos cuando habla. Thibault siente ganas de poner la mano derecha sobre el hombro de esa mujer para atraer su atención. De decirle, cierre el pico, solo se la oye a usted. A sus espaldas, una decena de conversaciones se mezclan con el ruido de los cubiertos y de las sillas arrastradas sobre las baldosas. A sus espaldas se bebe entre carcajadas y lamentos. Tiene ganas de estar solo. Tiene calor y al mismo tiempo siente frío. No está seguro de tener migraña, pero quizás sí. Siente su cuerpo de forma extraña. Su cuerpo es un solar, un territorio abandonado, ligado sin embargo al desorden que le rodea. Su cuerpo está en tensión, listo para explotar. La ciudad le ahoga, le oprime. Está cansado de sus azares, de su impudor, de su falsa intimidad. Está cansado de sus estados de ánimo fingidos y de sus mezclas ilusorias. La ciudad es una mentira ensordecedora. ¿Entonces qué te parece? Laetitia ha aparecido en su despacho sin llamar. Gira sobre sí misma, hace poses, se aleja, se acerca, espera la opinión de Matilde. Es preciosa, te sienta muy bien. ¿Te la has comprado este fin de semana? Sí. Aún es más absurdo si pienso que tengo ya una azul y una negra. Ya sabes, esa que llevaba el otro día. Es la misma. Cuando volví a casa, me sentí ridícula. Al contrario, piensa que tu proceso de compra obedece a una lógica impecable. Que hay una coherencia en su forma de abordar la vestimenta, una especie de constancia. Laetitia se ríe. Matilde quiere a esa chica. Su forma de distraer la atención, de no comenzar por el drama, de evitar la compasión. Laetitia no ha entrado con el aspecto abatido que cualquiera hubiese adoptado en estas circunstancias, ha llegado con su nueva chaqueta y la aparente futilidad a la que nunca ha renunciado. Bueno, ¿y tú? Vas a decidirte a ir a ver a Paul Vernon. Porque ahora, Matilde, necesitas tener un sindicato detrás. Sola no lo vas a conseguir. No das la talla. Ese tío es un enfermo, y no ha terminado de joderte. Tú eras su criatura, su cosa, y te has escapado. Eso es lo que se dice por ahí, ¿sabes? Entre otras cosas. La situación no se va a arreglar sola, Matilde. Laetitia echa un vistazo alrededor. Vamos, anda, ocúpate de esto, por Dios, francamente es vergonzoso. Laetitia no habla en voz baja. Quiere que se la oiga. Un poco más y se pondría en medio del pasillo con un altavoz para gritar su cólera. Patricia Letú me ha llamado hace un rato, se va a ocupar del tema. Está buscándome otro puesto, de verdad. Creo que ya lo está haciendo. Escucha, Matilde, tanto mejor. Pero tú, por tu parte, no debes ceder. Debes protegerte. Seguir exactamente como si la guerra fuera a continuar. Debes ponerte en lo peor. Y tras un silencio, Laetitia añade. Desconfía. Prométeme que irás a ver a Paul, aunque solo sea para que te aconseje. Es necesario que busques ayuda, Matilde. No te quedes sola. Laetitia se fue. Tenía una cita. Matilde no ha conseguido decirle que ya ha llamado a Paul Vernon. La semana pasada. En pocas frases, Paul Vernon ha entendido todo. Le ha repetido, varias veces, que era importante no dimitir. Pase lo que pase y bajo ningún pretexto. Le ha explicado cómo guardar copia de todo, apuntar cada detalle, describir de la manera más gráfica posible lo que ha cambiado, la evolución objetiva de la situación. Le ha sugerido redactar una especie de cronología con el fin de trazar el deterioro de sus relaciones con Jack, etapa por etapa, anotando las fechas clave. Tiene que realizar un informe. En el relato de Matilde, nada pareció extrañarle. Ni la situación en la que se encuentra ni el tiempo que ha necesitado para llamarle. Dijo, en estos casos, siempre se espera demasiado. Se intenta luchar y uno se agota. Si la cosa se envenena, harán falta testimonios. Habrá que aportar pruebas de que ha sido desposeída de sus funciones, de que el contenido de su puesto ha sido modificado. Aportar pruebas de que ya no tiene objetivos, que ha sido apartada. Es necesario que otros corran el riesgo de apoyarla. Sus colaboradores. Gente de su departamento. Gente de otros departamentos. Porque nada, por supuesto, está escrito ni corroborado. Nada puede ser verificado. Paul Vernon tenía que irse a la magistratura laboral por un asunto de despido en una filial de producción, Matilde prometió volver a llamarle. Eso fue hace una semana y no lo ha hecho. A pesar de todo el tiempo vacío que ha tenido, no ha empezado tampoco a redactar el documento que le había pedido. No ha dicho a Laetitia que había llamado a Paul Vernon porque ya no tiene fuerzas. Porque es demasiado tarde. No está en condiciones de hacer lo que él espera de ella. Ya no sabe hablar, ya no tiene palabras. Ella, que era temible por su capacidad retórica. ella, que era capaz de imponer su punto de vista sola contra 10, cuando sustituía a Jack en el comité de dirección. Por teléfono, Paul Vernon no ha podido darse cuenta, pero es demasiado tarde. Ahora ella forma parte de los débiles, en el sentido que le da Patricia Letu. De los transparentes, de los chiquititos, de los silenciosos. Ahora se marchita en un despacho al lado del váter porque es el lugar que merece. No hay razón para que sea de otro modo. Matilde mira la lista que acaba de redactar, esas cosas minúsculas que ya no consigue emprender. Eric pasa por delante de su despacho para ir al servicio, lanza una ojeada furtiva al interior, sin detenerse. Ella le oye al otro lado del tabique, cerrojo, ventilador, chorro de orina, papel, cisterna, lavabo. Pasa de nuevo ante su puerta, Matilde le llama. Él se acerca, dubitativo, molesto. Ella dice: «Siéntate». Desde hace algunas semanas, Matilde ha desarrollado su intuición para adivinar si se encuentra ante un amigo o un adversario. En el mundo de Azeroth, en el umbral de la Puerta de las Tinieblas, es importante conocer a los aliados. Le contrató ella misma hace 3 o 4 años. Luchó para imponerlo. Se ha convertido en uno de los mejores jefes de producto del equipo. Eric escapa a su sistema de reconocimiento. Está borroso. Eric, querría pedirte una cosa. Sí. Podrías escribir una carta con algunos hechos concretos, precisos. No una carta contra Jack, ni contra nadie, más bien una descripción de la situación actual. Por ejemplo, que ya no tengo responsabilidad directa sobre el equipo, que ya no dirijo la planificación y que ya no intervengo en ninguna decisión. Solo eso, constatar que ya no participo en nada. Después ese silencio. Las mejillas de Eric enrojecieron. Eric miró a su alrededor, el despacho sin ventana, los muebles cubiertos de polvo. Frotó sus manos contra los muslos, maquinalmente, alejó su silla. Habló sin mirarla. No puedo, Matilde. Sabes que no puedo permitirme perder el trabajo, esto. Yo, mi mujer está embarazada, no trabaja, yo. Lo siento. No puedo. Eric se alejó andando de puntillas. No preguntará a Jan, ni a Natalie, ni a nadie más. Sabe a qué atenerse. Los otros peces tienen colores relucientes, sus escamas son aparentemente suaves, sus aletas no están dañadas. Se han alejado de ella, navegan en otras aguas, más claras, más limpias. Ella ha perdido sus colores, su cuerpo se ha vuelto translúcido, yace en la superficie, con el vientre hacia arriba.